Revista y Radio Un Huevo presentan a Fabián Romero y Matías Rondán en Dos Huevos Bien Puestos. Un espacio donde la música, la información, el humor y el respeto por nuestros oyentes no tiene lugar. Cámaras, Rubén Valderrama. Escenografía, Peteco González. Iluminación, Luz, La Negra Rodríguez. Coreografía, Luis Trolón. Catering, 500 pesos la hora, pero vale la pena. Subtitulado por Analfabeta Producciones, Buenos Aires, Argentina, Montevideo, Uruguay. Dos Huevos Bien Puestos, edición especial, ficciones. Estás portado, estás condenado, tienes la marca de Caín. Se ve en tu frente, se ve en tus ojos, llevas la marca de Caín. Cicatriza, tienes la marca de Caín. Te vi buscando, siempre buscando a como vos, otro cainita, tan que no encaja alguien como vos y yo. Bienvenidos a El Juego de tu Vida. ¿Has salido alguna vez a la calle con una compresa femenina puesta? Pa, muchacho, mirá la pregunta que me hace. Está, qué sé yo, sí, está, o sea, salí con dos en realidad, pero me la puse como hombrera, ¿entendés? Me encajé una en un hombro y otra en otro como para parecer más salado, ¿entendés? Para estar así como más firme. Eso es verdad. ¿Te has intentado dar placer sexual con un vegetal? Favor, y esta que por 3 millones de euros, no sea malo, vos. Y está así, pero te voy a hacer una corrección, porque no era un vegetal, ¿entendés? Era un higo, viste que el higo vos lo partís, tiene así como forma, viste, de así, de la parte, digamos, de abajo de las mujeres, ¿no? Y está así, está así, que está así. Eso es verdad. ¿Has pasado una semana entera sin ducharte porque te daba pereza? Ya ve, los muchachos. Sí, sí. He pasado una semana y he pasado hasta un mes. Sí, está. El jabón está carísimo. Y está, viste, a la gurisa, viste, a la guacha le gusta un poco, viste, que queda un poco. Está bueno, eso como la cecita, viste. La cecita un montón, eso. Que queda, ¿no? Eso es verdad. ¿Alguna vez dijiste en el colegio que tu padre tomaba semen todas las mañanas? Pará, muñaño, pará, mirá la pregunta que me hace, mascarita. Pa, pa, está así, o sea, dije, está. Claro, lo que pasa es que en casa estábamos pasando necesidades, cuando no tenés nada que tomar en la mañana, te tomás cualquier cosa, vos. Sí, está, sí. Eso es verdad. ¿Has utilizado alguna vez una rueda de camión en tus relaciones sexuales? Casi, sí, en realidad no, es de camión, pero es la del Zulki, ¿no? La del carrito que yo tenía en cuando vivía allá en el Uruguay, ¿no? Ahora estoy acá en las Europas, ¿viste? Pero sí, yo la desparramaba la gurisa arriba y le entraba firme como un perro. Eso es verdad. ¿Has quedado con tus amigos para masturbarte en una caseta de perro? Sí, pues no teníamos donde juntarnos, viste, en el rancho éramos 17 hermanos, viste, y no teníamos lugar donde cascarnos, viste, donde apuñalarnos el bicho, y casi nos juntábamos en la casa del Bobby, mi perro. Eso es verdad. ¿Le has provocado a una mujer en un solo día más de 10 orgasmos? Esta es la pregunta por la del final, ¿no? Son 100.000 euros. Sabelo. O sea, sí, tuvo, no sé si 10 o 15 tuvo. 10 o 15 orgasmos en un día tuvo la gata. Eso es mentira. Pará, vos, ¿qué mentira lo que es, muchacho? Preguntale a la Shirley, vos, preguntale a la Judy, a la cosa. Vos, te voy a partir como un queso, muñeño. ¿Quién es el que lleva el cosa acá, vos? ¿Yo, vos, turrita, vos? ¿Quién es, vos? Vos, ningún, muchacho, vos. Estás escuchando Un Huevo Radio. Pila de cosas que te pueden surgir en la cabeza que en este momento las escuchás. ¿Ja? Impeca. La gallina pone los huevos casi redonditos y no cuadrados. Para ella, eso es un verdadero golpe de suerte. Golpe de suerte, segunda temporada. Martes, de 18 a 19. Jueves, de 22 a 23. Golpe de suerte, segunda temporada. segundas partes nunca fueron buenas. Y esta, muchísimo menos. Aquí comienza el resumen semanal de noticias de Dos Huevos Bien Puestos. Buenas noches, Matías. Muy buenas noches, Fabián. Buenas noches, audiencia, y gracias por preferir nuestro resumen alcahuete de noticias. Y comenzamos con un hecho sangriento. En una vivienda del barrio Malvin fueron encontrados un veintenar de cadáveres de mosquitos brutalmente asesinados. Todos presentaban un cuadro de muerte por aplastamiento. Los cadáveres fueron encontrados por todos lados y en posiciones realmente curiosas, algunos sobre la pared, otros sobre las mesas, incluso hasta uno sobre un desmorrugador. La policía forense trabaja intensamente para identificar al responsable de este terrible crimen. El ministro del Interior ha salido en conferencia de prensa para alertar a la población a Egipto y que tome las precauciones del caso. En otro orden de cosas, en el plano internacional, fue presentado hoy en el Salón Tecnológico de Japón, el famoso Salón Yatenoto Chinchala, un revolucionario dispositivo robótico del tamaño de un pendrive capaz de desmorrugar, oigan bien, hasta 50 gramos de marihuana en 2 milésimas de segundos. El creador de este sorprendente dispositivo, un joven japonés de 28 años de edad llamado Tamaduro Kunatabla, dijo a la prensa que desde Jamaica y Uruguay ya se habían pedido más de 3 millones de unidades. Está dura para Melo. Murió hoy, en Melo, un hombre de 40 años de edad tras ingerir 3 pastillas de Viagra. Su cuerpo fue encontrado sin vida en las inmediaciones del gallinero de la familia González. Se desconocen las razones del porqué de la presencia del occiso en ese lugar y a esa hora de la madrugada. Todo parece indicar que el arachán de 40 años mantenía relaciones sexuales con las aves gallináceas. Hoy se toman muestras de cada una de las aves en busca de rastros de semen del occiso. Tiempo de deportes en el resumen semanal de Dos Huevos. Fue presentado ante unos 50.000 hinchas aurinegros el jugador argentino Alejandro Arrogante, ex Chacarita. La ceremonia de presentación se realizó en el Estadio Centenario sobre las 21 horas para finalizar sobre las 5 de la madrugada, hora en la que el futbolista argentino terminaba de estrechar la mano al último hincha de la tribuna. Y así damos término a una nueva edición del resumen semanal de Dos Huevos Bien Puestos. Incredibly bright. Get in your go-kart and go, little sister. Get in your go-kart and go. Get in your go-kart and go, little sister. Get in your go-kart and go. get in your go-kart and go. Little sister, get in your go-kart and go. Get in your go-kart and go. Little sister, get in your go-kart and go. And then swing your swift sword, sister. Swing your swift sword now. Swing your swift sword, sister. Sister, swing your swift sword now. Swing your swift sword, sister. Swing your swift sword now. Swing your swift sword, sister, sister, sister. Estás escuchando un huevo radio. Pila de cosas que te pueden surgir en la cabeza que en ese momento las escuchás. ¿Ja? Impeca. Extra, extra. Desde este viernes y todos los viernes gratis, con tu colección a unhuevorevista.com, llega el semanario que no puede informarte de nada que no sepas, que no logrará iluminarte ni ayudarte de ninguna forma, con suplementos ya viejos y usados por otros, con crucigramas resueltos y la misma tira cómica de Mafalda de hace años. Sin promesas ni esperanzas, llega demasiado tarde, todos los viernes a las 21 horas en unhuevorevista.com. Extra, extra. Esta es una de esas publicidades en donde el locutor, que en este caso vendría siendo yo, tiene muy poco tiempo para contar todas las bondades y descripción de su producto. En este caso se trata de un programa de radio llamado No es lo que parece, que se emite por Huevo Radio los martes a las 21 horas y los jueves 17 horas. Repito nuevamente, No es lo que parece, se emite por Huevo Radio los martes a las 21 horas y los jueves a las 17 horas. Promoción válida para todas aquellas personas que tengan una computadora con conexión a internet, teclado, parlantes, mouse y unas horas libres a la semana. ¿Se entendió? Unhuevorevista.com. Dos huevos bien puestos. Edición especial. Ficciones. Presenta Coca-Cola, patrocinador oficial del fútbol y la selección uruguaya. Buenas noches, familias uruguayas de todo el país. Esta es una producción de Penfield para todo el territorio nacional. Buenas noches, JC. Buenas noches, Rodrigo. Una ficción que promete, que ilusiona, que entusiasma, que anima, que quiere, que va, que busca, que hace que la gente se arrime a las aulas, que hace que la gente se mueva de sus casas, que hace que la gente concurra al escenario mayor de la enseñanza uruguaya, la mítica Escuela Bareliana. Una ficción que en la previa promete, insisto, promete, y vamos a verlo entonces. Ya están ingresando los protagonistas al aula. Vamos con las formaciones, JC. Por un lado, un hombre, el maestro Juan Ramón Carrasco. Y por el otro, 40 alumnos que luchan por el sueño de aprobar el curso a fin de año y ganarse la beca para cursar quinto y sexto en la Scuola Italiana Paco Casale. Ya está todo pronto, Juan Ramón ya está parado frente a los alumnos para poner en marcha el discurso de comienzo de clase, JC. Vamos al audio a nivel de cancha. A ver, Pastorino, dejá de rascarte el hongo y acercate con el micrófono para que podamos escuchar a Juan Ramón. Bueno, mi nombre es Juan Ramón, ¿está? Hoy vamos a aprender lo básico, ¿está? Lo básico para tener una buena performance a lo largo del anual, ¿está? Para puntuar arriba con el carnet, ¿estamos? Bueno, a ver, levantando la manito, ¿está? En orden. ¿Qué es esto? Una tiza, maestro. Bien. ¿De qué está hecha la tiza, carajo? ¡De cuero! ¡La tiza está hecha de cuero, mierda! ¿De cuero? ¿La tiza está hecha de cuero? ¿De dónde viene el cuero, mierda? ¿De la curtiembre? ¡No, botija, no! ¡De la vaca! El cuero viene de la vaca. ¿Y la vaca qué come, carajo? ¿Carne? ¡No, puta madre! ¡La vaca come pasto! ¡Pasto come! ¿Y el pasto de dónde viene, mierda? ¿Del patio del recreo? ¡No, mijo! ¡No! el pasto viene del suelo. El pasto viene del suelo, mierda. ¿Y el suelo? ¿De qué está hecho? ¿De qué está hecho el suelo, mierda? De minerales, roca y tierra, maestro. Tampoco te pases de vivo, pendejo, ¿eh? Acá el maestro soy yo. ¿Estamos? Bueno. ¿Y qué crece en el suelo compuesto por minerales, roca y tierra? ¿Y ahora por qué me pega, maestro? Porque me acordé que recién te hiciste sabiondo, ¿está? Por eso. Bueno, repito, mierda. ¿Qué crece en el suelo compuesto por minerales, roca y tierra? ¡Árboles, carajo! ¡Árboles crecen, mierda! ¿Y qué se hace con la madera del árbol? A ver, ¿qué se hace con la madera del árbol? Leña para el asado y la concentración, maestro. ¡Papel! ¡Papel, mierda! ¡Papel se hace con la madera del árbol! ¿Y qué se hace con el papel? Además de limpiarse el culo cuando van al baño. ¿Avioncitos? ¡No, imbéciles, no! ¡Cuadernos! ¡Cuadernos! ¿Y qué mierda van a copiar en esos cuadernos peor que se compraron? El teléfono de alguna compañerita. ¡Puta madre! En esos cuadernos van a copiar lo que yo escribo en el pizarrón. ¿Con qué mierda voy a escribir? A ver, ¿con qué mierda voy a escribir en el pizarrón? ¡Ah! ¡Ya sé! ¡Con la tiza! ¡Sí, manga de pelotillas! ¡Con la tiza! ¿Se entendió, carajo? Yo me perdí en la parte esa que dijo que la tiza estaba hecha de cuero, maestro, ¿me lo repite? No puede ser. Te sacan estos gurises. La puta madre, bueno. Los que quedaron vivos, a ver. Pueden salir al recreo. Vos, Chengue. Sí, llamá a la limpiadora. Sí, de parte mía, de Juan Ramón. Así se prepara para el panorama este que se va a encontrar. Dale, y no demores, ¿eh? Porque mirá que te voy a buscar a mariachi si te demoras, ¿eh? Y te traigo del forro, ¿oíste? Sí, maestro. Las pelotas.

Dos huevos bien puestos, edición especial, ficciones. Hola, bueno, seguimos este bloque con nuestro invitado de hoy. Estamos acá con Igmar Frikerrosen. ¿Lo pronuncié bien? ¿Lo dije bien? Sí, correcto. Mi nombre es Igmar Frikerrosen. Para pronunciar como el cura, entonces. Bien. Bueno, ustedes se preguntarán, ¿quién es Igmar? Bueno, Igmar es un músico uruguayo, actualmente vive en Austria, en la ciudad de Innsbruck, me habías dicho, ¿no? Sí, en Innsbruck, desde hace 3 años. En realidad, bueno, yo estuve un poco viviendo en Estocolmo, en Suecia. A raíz de, bueno, un par de proyectos musicales con los niños cantores del Tirol, bueno, y, en fin, también una colonia de uruguayos muy importante que hay en Estocolmo, donde pudimos hacer un poco de música de fusión. Y bueno, y hoy venimos a presentar bien un poco nuestro trabajo al Uruguay, ¿no? Bien. Bueno, como habrán visto, Igmar es músico. Igmar, como les decía, es de Austria, pero es uruguayo, es hijo de padres uruguayos. ¿Tú te consideras uruguayo, Igmar? Bueno, ¿te consideras austríaco? ¿Te consideras...? No, es una linda pregunta la que me haces. Ciudadano del mundo, tal vez. Sí. Yo me considero cosmopolita. No cosmopolitante. Ajá. O sea, porque sí, sí. No, es cosmopolita, tiene un sentido de pertenencia y de no pertenencia. Entiendo, por ejemplo, esas ciudades donde ves como que el mundo entero está mezclado en una ciudad, ¿cierto? ¿A eso te referís? No, nada que ver. A lo que me refiero es que, por ejemplo, Londres. Claro, y bueno. Comienza con L. Sí. Lima también. Sí. Ahora son ciudades totalmente diferentes. Eso te iba a preguntar, ¿qué carajo tiene que ver Lima con Londres? Perfectamente. Bien. Y yo también me lo preguntaba a mí mismo. Y pensaba, Londres, Lima. Lhasa, la capital de Tíbet, ¿no? Pero más allá de eso, lo que tiene que ver con la idiosincrasia de la gente en cada una de las capitales que he tenido el placer de conocer a través de, bueno, la posibilidad que me dio la música. La gente que todavía se está preguntando, ¿quién es Igmar? ¿Cómo te definirías tú? ¿Cómo definirías un poco de la música que haces? Bueno, yo creo que mi música... ¿De qué te catalogarías, te etiquetarías, digamos? Sí, es muy linda tu pregunta. Gracias. Es muy linda tu pregunta. ¿Me comías un pucho ya que estás, Igmar? Gracias. Sí. Toma, yo tengo fuego. ¿La tribuna quiere un pucho? Dale. Igmar, ¿le das la tribuna? Tipo de fans. Vinieron a verte, Igmar, dale. Están caros en Austria los puchos, ¿no? Igmar, tocate una, Igmar. Ahora vamos a hacer, este. A pedido de la tribuna, vamos a hacer. Vamos a hacer. Decirle a Igmar que. Sí. Tiene una guitarra para Igmar. Tenemos una guitarra. Che, qué rico hacer estos cigarros austríacos, ¿eh? Ahora nos vamos a deleitar con una pieza de Igmar Sabuyotos. ¿Cómo lo te pusimos? Yo lo pronuncié mal. No, Igmar, este... ¿Qué es más de agua, Igmar? Sí, por favor. O sea, me desaviso uno a mí también. Lo tenés ahí al lado, dale, pasamos un pasito. No, ¿la tribuna de agua? No, yo les pido mil disculpas por este momento de emoción. ¿Mamaste más en Uruguay o en Austria? ¿Vos qué crees? Porque Austria, no olvidemos que es la tierra de Mozart, ¿no? Sí. Él nació en Salzburgo, si no me equivoco. Sí, ¿no? es cierto. Pero el Uruguay también es... Buen lugar para mamar. Es la tierra... Uruguay, ¿no? No, pero también es la tierra de los Faturus, ¿no? Donde, yo no sé si donde también se ve mucho vino, mucho brandy. Pero, bueno, sí, mi música... ¿Cómo definirías tu música? ¿Cómo definiría mi música? Mi música es tiene que... Así y más o menos como un poco como... Por ejemplo, ahora te puedo hacer, por ejemplo, un arpegio de este tipo. Pero eso no es un arpegio. No, está bien, pero... Ahora, por ejemplo, tengo este sonido. Suena como guitarra, ¿no? ¿Otros instrumentos has perfeccionado? Sí, he tratado de similar un poco la flauta dulce, el charango. ¿Qué tocan en Austria? Tocan el arpa, ¿no? ¿Qué tocan en Austria?